Tremendo, ¿eh? Bueno, vamos arriba. Buena, buena, buena, mis queridos hermanos metaleros. Y arrancamos al tope con este temazo Black de Metallica. Comienza nuestra pasión, sí, obvio. Comienza el por qué elegimos este estilo de vida. No me voy a cansar nunca de responder por todos ustedes. Pues es clarito, es porque todos somos unos hechos de metal. Estamos en vivo de la ciudad de Salto, la República Oriental del Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio Rapey, en el dial 1450M, así como también en forma online con la web de la radio y en duplex, en simultáneo por Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal, del que la producción de JBR les ofrece dos páginas de Templaria, donde nos podés ubicar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com, y el otro link es el de la página de Templaria Plus. Lo ubicás como templariaplus.uy. En ambas estamos en vivo para todos ustedes. ¿Quién les habla? Martín González en los controles, Juan Cruz Mena. Si te lo perdés hoy o te perdés o perdiste el programa por algo inesperado, hay varias opciones. Nos ubicás desde el lunes hasta el sábado, inclusive toda la semana hay geniales emisoras de todo el mundo que nos repite, nos retransmite y que luego las vamos a nombrar detalladamente en sus días y horarios. Décimo octavo episodio de la temporada y del año, de que hemos bajado un poquito la intensidad, me se ríe de mi operador, pero no la potencia de los temas elegidos. Hoy le traemos algo de hard rock, algo de power metal y heavy metal y algún tema gótico industrial. No estaremos muy extremos hoy, disculpen ya los que les encanta este estilo, ya van a ser recompensados y saben que sí, pero lo que no va a faltar nunca es la excelencia de esta tremenda música. Habrá novedades metaleras, singles adelantos, discos recientemente lanzados, como es nuestro estilo de siempre. Les traemos alguna bandita, alguna banda para conocer. Cumpliremos pedidos, un activo que ya lo vamos a agregar a este programa. Así que para la próxima vayan pidiendo temas que lo vamos a complacer. Hoy tenemos dos para complacer. Contarles que ayer estuvimos en la ciudad de Concordia, Argentina, donde vivimos una buena dosis de thrash metal en vivo con los amigos de Alma Muerta, que la semana pasada estuvieron acá en los estudios de JBR conversando con nosotros. Tremendo show con covers de Slayer, de Mega, de Metallica, Sepultura, de Death, además de sus temas propios. Espectacular lugar del Pueblo Viejo donde fue el show. Y bueno, con la barra la pasamos genial, como debe de ser. Un gran saludo y las gracias a toda la gente linda que hay del otro lado del charco. Alejandro, Mariano, Nacarato. También nos encontramos con una salteña como es la Anto Pérez, también con su nenita, la que la conocimos. Era de acá, de la producción de JBR. Bueno, ahora está viviendo allí en El Salvador, ahí cerquita de Concordia. Bueno, ayer tuvimos el agrado de disfrutar con ella, ella y muchos más, el gran show que nos dio Alma Muerta. Nos vinimos realmente tremendo, nos vinimos con la sangre en el ojo. Y bueno, está, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Así que, hermanos metaleros, a no despegarse del programa, son un poquito más de dos horas más o menos, para cantar, para corear, para hacer pogo, donde van a mover el pie, van a desplegar la melena todo el tiempo. Pues es un programa para eso. Programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esa música que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina, de mucha energía para terminar un domingo, viene bárbaro, y empezar un lunes mejor. ¿A dónde se consigue eso? Acá, en Hechos de Metal. Arrancamos, amigos, el programa y este primer bloque con lo que hace poco estuvo aquí en Salto, una banda que estuvo aquí en Salto dándonos una paliza de heavy metal tradicional. Son de Rosario, provincia de Santa Fe, de Argentina. Se formó en el 2007, se llaman Los Reinos de Dios en ruso, ese es el significado de la banda, se llaman Mad Bay. con dos álbumes de estudio lanzados, del que vamos a escuchar una canción del primero, cuando su estilo y sus letras no son como las actuales que están haciendo ahora. Pero sonaban realmente muy bien, al igual que ahora. De su primer álbum del 2012, titulado Reinados entre Colinas, un temazo de Medley con El Bosque de los Misterios. We'll be right back. lindo, señor, lo que escuchamos fue Mad Bay, la banda Rosario que estuvo aquí en nuestra ciudad, aquí en Salto, allí en el Club del Rock, mostrando estos grandes temas como este que escuchamos, El Bosque de los Misterios. Se viene algo nuevo aquí en Hecho de Metal, una banda para conocer. Esta es la primera del programa de hoy. Una banda de heavy metal melódico formada en Stuttgart, Alemania, en el 2019. Su nombre es Front Row Warrior, algo así como guerreros de primera fila. La banda, con voz femenina, el 11 de julio va a lanzar su segundo disco que se llamará Running Out of Time. Los conocí con un segundo single que se publicó el 7 de mayo y es lo que vamos a escuchar para conocer a los Front Row Warrior con el tema título del álbum, Quedarse sin Tiempo, así, Running Out of Time. Running Out of Time, de lo que vamos a escuchar, es el segundo adelanto de lo que será su disco, igual que el nombre de la banda. De este tema que acabamos de escuchar, Quedarse sin Tiempo. La banda se llama Front Row Warrior. Vamos a seguir con más novedades metaleras, con un nuevo single de la banda proveniente de Suecia. Ya la hemos presentado con sus otros singles. Es un proyecto paralela de la conocidísima banda Therion. Pues sus músicos decidieron hacer otro tipo de música diferente, otro estilo a lo que se hace en la sinfónica banda Therion. Su nombre es Defender of the Faith. Sí, así se llama, Defensores de la Fe, cuya consigna es hacer heavy metal clásico al estilo de los 80. Y se vienen con todo, pues ya anunciaron la salida de su disco debut para el 27 de junio, que se va a titular Odes to the God, la oda de los dioses, que tiene su tercer single entre el público. Se lanzó el 15 de mayo. Vamos a escucharlos. Defender of the Faith. Compartimos lo nuevo. Piedras del Norte. Northern Stone. Of the night. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, tu rincón, el rincón, nuestro rincón del heavy metal. Es el 18º episodio de este año 2025, ya estamos en la 6ª temporada, en el programa número 246 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Estamos en vivo desde Radio La Pay, también en Templaria Radio Rock, en forma simultánea de la ciudad de Salto, aquí del Uruguay. Señores, como dije antes, estamos en vivo, así que hacenos sentir que estás ahí, mandá saludos, comentá, pedí temas como los que vamos a pasar en un ratito, lo que quieras. Te estaremos respondiendo a medida que rompemos con todo, con esta buena música. Para comunicarte con Hechos de Metal, hacerlo al WhatsApp, texto o lo que desees, al número celular más 598, que es la característica internacional, 98-892-422. Al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook e Instagram, buscanos como Hechos de Metal. Y asimismo le voy a mandar un saludo a Rolando Lizarazú de Potosí, Bolivia, a Pablo Greco de Territorio Radio, allí en Buenos Aires, Argentina, bueno, mi amigo. Ángel Firpo del Salvador también está ahí escuchándonos como siempre. A Luis Piri de aquí de Salto le mando un saludo enorme también. A Pablo Caruso, de ahora que está en una banda llamada Denso, una nueva banda. La verdad que un abrazo grande. A Carlos Tría, un amigo trayero de allá de Montevideo, le mando un abrazo grande también. Al Charlie Duende Figueredo, mi hermano de Jun, nuestro amigo, parte de este staff de Hechos de Metal, está escuchándonos también allí desde el país, ellos le llaman la ciudad septentrional, bla bla bla bla, que no me acuerdo siempre como él, tiene una forma diferente de decirla que queda rarísimo. Al amigo Darío Matemuro, también un abrazo enorme. A Luis Meirele, mi querido amigo Luis, gracias por estar ahí, buenísimo. También a Morena Rivero le voy a mandar un abrazo grande también, que hoy va un tema de ella que está tremendo. Y también luego, bueno, luego voy a saludar a otras personas que también están ahí del otro lado. Vamos a seguir. Ahora, banda alemana que comenzó como una iniciativa benéfica en forma puntual por la pandemia. Estoy hablando de los Disneyder and the Old Guns. La banda se transformó en un ambicioso proyecto de heavy metal. La integran Stefan Kaufmann y Matthias Diet como guitarrista, Peter Baltes en el bajo y la voz, Manuela Viver en la voz y Sven Schneider en la batería. Ah, y Udo, obviamente. Udo de Schneider en la otra voz. Todos con un pasado en ASAP y en la banda UDIO. Tras lanzar un EP con tres temas en el año 2021, en plena pandemia, bajo el nombre Arising, todos nos preguntamos si habría más temas, si seguiría el proyecto. Bueno, ellos regresan, ahora con una ambición mayor, un futuro álbum de estudio, aún sin fecha de salida, pero sí con título. Se va a llamar Babilón. Estos viejos pandilleros de heavy metal, el 6 de mayo, publicaron un segundo single adelanto, que es lo que va a sonar de los Disneyder and the Old Guns. Es hora de escuchar Time to Listen. lo que vamos a escuchar. Y bueno, y nos acaba de decir nuestro amigo Charlie Duende Figueredo, allí de Yun, que Yun es la ciudad liberal y separatista. Fue eso lo que dice, ¿no? Buenísimo, querido. Bien, muy bien. También, bueno, ahí está mi amigo Jesús Olase. Bienvenido, Jesús Olase, desde allá de la banda Riostra. Además también de Brotherhood Metal Distro. Tremendo, le gracias por estar escuchando ahí. Es Colonia de Sacramento. También le voy a mandar un saludo a José Maoves, un colega y amigo montevideano que también nos pidió un tema y hoy lo vamos a complacer. Y una de los que lo vamos a complacer en este momento es a Morena, que nos está escuchando. Le mando un abrazo grande. La verdad es que son estos pedidos son geniales temas que nos van a levantar y agitar muchísimo. Además son clásicos, de esos que no pueden faltar en ninguno, en cualquiera que haya escuchado rock y metal. Son de los años 80. El primero es un pedido justamente de la amiga Morena Rivero. Y aprovecho, como dije, a mandarle un saludo grande también a los amigos de Club del Rock. Morena pidió nada más ni nada menos que a los británicos Judas Priest con un clásico, un álbum realmente más que clásico lanzado en 1980. El disco es Bridging Steel. Y la canción es así de simple. Es lo que debemos hacer. Infringe la ley. Breaking the law. Nero was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. Tremendo, tremendo, tremendo. También le voy a mandar un saludo a Juancito Lemos, de allí del Ceibal. Está escuchándonos. Buenísimo. Lo que acabamos de escuchar es Breaking the Law de Judas Priest, de su disco Bridging Steel. Estamos hablando del año 1980. Este tema lo pidió la amiga Morena Rivera. Y muchas gracias, Morena, por estar prendida ahí del otro lado. El siguiente pedido me lo hizo José Maoves, que también está ahí del otro lado, le mando un abrazo grande. Es un colega, un amigo de Montevideo, que disfrutó al igual que yo de la banda que vamos a escuchar y su show hace muy poco en la capital del país. Por lo tanto, me voy a adherir a este pedido. Hablamos de los también británicos Saxon. que coincido con Josema, son los reyes del heavy metal, donde escuchamos en vivo, además de otros temas de los discos nuevos, de otros discos de toda la historia de Saxon, lo hicieron el disco completo del año 1980, el titulado Wheel of Steel. Tremendo tema, pidió Josema. Si agitamos antes, ahora le diría que es el despelote. Con las ruedas de acero, Wheel of Steel. Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Ya estamos de nuevo, mis queridos amigos, y con novedades, con muchas bandas que para que hoy conozcan aquí en Hechos de Metal, como la que voy a presentar a continuación. Son de Buenos Aires, Argentina. Se formó en el 2018 con el nombre Power and Glory. Hacen heavy metal. Es un trío compuesto por Juan Manuel Sosa en la batería, Jorge Arca Goya en la voz y Hernán Chávez en las guitarras. La banda el 10 de mayo lanzó su tercer disco de estudio titulado Fight for Freedom. Y suenan realmente muy bien. Si no escuchen cómo arranca este tremendo disco de los argentinos Power and Glory, nombre del título del disco, Lucha por la Libertad. Fight for Freedom. We'll be right back. estado en comunicación con Joseph Sierra. Es oriundo de la ciudad de Bucaramanga, esto es en Colombia, y responsable de la agencia Santander Under, con quien generamos un tipo de convenio de difundir bandas de su zona y agencia. Y fue así que me envió, no solo para difundir, sino para conocer la primer banda que nace en el 2006 en esa ciudad. Su nombre es Virgin Killers. Proviene de justamente de ahí, de esa ciudad colombiana. Hacen speed metal. Han lanzado un EP titulado Regial en el 2012 y dos álbumes como Vision Killer en el 2015 y Furiosa Utopía Astral en el 2021. Le integran Jason Ardila en la guitarra y voz, Oscar Portilla en el bajo, Alex Domínguez en la guitarra y César Rojas en la batería. El tema que vamos a escuchar pertenece a su último disco de estudio titulado Furiosa Utopía Astral del 2021. Está muy bueno el álbum, realmente lo recomiendo. Y a la vez nos fue enviado un audio con un saludo y una presentación del tema por parte de la banda, que es el guitarrista y cantante Jason Ardila. Muy bien, hermanos. Desde Colombia, Virgin Killers y su dolosa creación. Saludos desde Bucaramanga, Colombia, para Hechos de Metal Radio. Soy Jason Ardila, guitarrista y vocalista de la banda Virgin Killer. Los dejamos con la canción Dolorosa Creación de nuestro álbum Furiosa Utopía Astral. Larga vida al metal subterráneo. We'll be right back. Vamos ahora con una banda legendaria, banda de heavy power metal, formada en 1979 en California, Estados Unidos, y estoy hablando de los Vicious Rumors, la banda del guitarrista Josh Thorpe, fundador y único original que queda de la banda. La noticia es que anunciaron la salida de su 14º álbum de estudio para el 29 de agosto. El nombre será The Devil Asylum, del que va ya van mostrando su genial portada, y además el 9 de mayo publicaron su primer single, que es lo que se viene ahora. De los Vicious Rumors escuchamos Matanza. Bloodbath. Lo saben la mayoría que me conoce, pero escuché uno que realmente me voló el malote, realmente me gustó y lo traje para compartir con todos ustedes. Primero que nada, la banda proviene de Nyköping, esto es en Suecia. Se formó en 1987 con un periodo hasta el 2005 y regresando en el 2021 a la fecha. Su nombre es Mesrow. Segundo, que esta banda hace thrash metal. En todo este tiempo han publicado solo dos álbumes, uno en cada periodo. Tercero, el tema o cover, como dije, que voy a compartir, pertenece a una banda de rock, también de Suecia. La banda es Ghost. Pertenece al primer disco de los rockeros Ghost, titulado Opus Eponymous, del 2010. Así de presentado, a la manera de los talleros Mesrow, sonará un cover de Ghost publicado el 30 de abril. Escuchamos Ritual. We'll be right back. cerrar este bloque va a sonar una banda de gothic metal con tintes industriales, nacida en el 1991 en Mayhem, en Alemania. Estoy hablando de los Crematory, que el 2 de mayo publicó su 17º álbum de estudio titulado Destination, El Destino. Denota que están más heavy que nunca. Presenté hasta ahora los singles de adelanto, pero ahora, en este momento, hoy, elegí una de las canciones del nuevo álbum para compartir, de los alemanes Crematory, como esta canción, Mi Propio Dios Privado, My Own Private God.

Lo que vamos a escuchar ahora es quizás la banda más conocida. Es una banda de alemana de power metal melódico formada en 1994. Estoy hablando de Mob Rules. Banda que anunció la salida de su 11º álbum de estudio para el 22 de agosto bajo el título Rise of the Ruler, algo así como el ascenso del gobernante. Con este disco, Mob Rules retoma su mundo post-apocalíptico en una historia conceptual con una como una continuación de sus primeros discos, el Savage Land de 1999 y el Temple of Two Suns del 2000. El nuevo disco tiene una portada buenísima, al mejor estilo de la película Mad Max. Lanzaron un segundo single el 14 de mayo, que es lo que sonará de los alemanes Mob Rules. Del ar del futuro, Future Loom. Shadows. hermanos, ahora nos vamos a Manchester, Inglaterra, lugar donde en el 2012 nace una banda de heavy metal llamada Absolva. Contarles primero que nada que los componentes de esta banda son también los músicos de la banda de Blaze Bailey solista, actuando en forma paralela. Absolva lanzó el 16 de mayo su séptimo disco de estudio titulado Justice. El álbum, el track que traje, tiene la colaboración en las voces del chileno Ronnie Romero. Y esta es la segunda. Y creo que tengo tres temas con la colaboración de este tremendo cantante. Así suena Absolva con el recomendadísimo Encuentra mi identidad. Find my identity. Find my

hermanos, ahora una banda que se formó en el 2018 con integrantes de distintas nacionalidades, como suizos, alemanes y austríacos. No solo eso, sino una banda formada por un vikingo, un espartano, un cruzado, un tribuno romano y una bruja como Morgana Le Fay. Ellos se llaman Working, que anunció la salida de su quinto álbum de estudio para el 4 de julio bajo el título Argamedón, que tratará una colección de canciones inspirada en episodios históricos claves, desde invasiones vikingas hasta batallas legendarias. El 7 de mayo lanzaron un segundo single que trata sobre el legendario rey de los mongoles, donde colabora el cantante de los alemanes Orden Hogan, Sebastián Seb Leverman. Así, a esta manera, suena Working con Genghis Khan. Será el anteúltimo tema del programa de hoy. Y nos vamos a situar en Sydney, Australia, donde en el 2000 se formó una banda de heavy metal con voz femenina llamados Temptress, quien ha lanzado 7 discos de estudio y previsto un octavo para el 8 de agosto, con una genial portada que se titula Queen of Crown, Reina de los Cuervos. Su guitarrista es Tonu Fox y la cantante Genevieve Roda son los fundadores y únicos originales que aún quedan en la banda. Quienes el 15 de mayo han lanzado el primer single de este nuevo disco. Y es lo que vamos a escuchar de los australianos Tentris, que suenan con el mundo. Se está desangrando. The War in Bleeding Out. Control the shroud. Bueno, hermanos, se viene el cierre del programa, mis queridos amigos del metal. El último track de Hecho de Metal, y nos vamos con una banda de heavy power metal oriunda de Baracaldo. Esto es en España, y estoy hablando de Valdemar, quienes se formaron en 1999 y que el 2 de junio van a lanzar un álbum doble en vivo que se va a titular 20 Anniversary Live at Bet Baracaldo. Disco que surge como una celebración de los 20 aniversarios del primer álbum de la banda, que se lanzó en el 2002, titulado Fight to the End, y es extraído de un concierto especial realizado el 29 de abril de ese año 2022, 20 años, en la sala Beck de su natal ciudad, Baracaldo, donde la banda interpretó 19 canciones. El 20 de mayo publicaron un adelanto con un video en vivo de ese show, obviamente. El tema pertenece originalmente al quinto disco del año 2017, titulado Against All King. Pero ahora está en vivo Valdemar, en Hecho de Metal, para cerrar el programa de hoy con 1366 visiones del Viejo Rey, parte 5. 1366, All King, Vision, parte 5. 1366 All King of Vision Part 5. Llegamos al final del 18º programa de este año 2025. El número 246 en total en su sexta temporada. Espero la hayan pasado genial. Como siempre, que sigan a las varias bandas de las que hemos presentado hoy, llenos de adrenalina, con mucha locura metalera. Envío un gran saludo a todos ustedes, nuestra audiencia, que ha interactuado con sus mensajes, con sus comentarios, lo que simplemente están escuchando, esos silenciosos que sabemos están del otro lado. Esto fue un programa de JBR Producciones en vivo desde Radio La Pay en forma online, en forma simultánea, por Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, del Uruguay. Como siempre, agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana y a todos los que nos van a escuchar a través de estas tremendas emisoras. Les mandamos un enorme saludo desde Uruguay. ¿Qué tal? Les deseo tengan una rockera y metalera semana. Vamos a despedirnos. La próxima semana volveremos para renovar toda tu energía, para multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque hecho de metal significa heavy metal. Además, porque nuestro estilo de vida es nuestra gran pasión y porque todos somos unos hechos de metal. Aguante el metal por siempre. ¡Chao! La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de metal.